saber, samaritana, si los besos que me dabas son de cariño. Quisiera saber, samaritana, si los besos que me dabas son de cariño, porque veo.